comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcami junto a Abel Montesinos en la edición de los programas. Hoy los centramos en todos los conciertos que se van a dar en nuestro país. Obviamente, informamos de acuerdo al tiempo que tenemos. Así que pongan mucha oreja. En una de esas, su grupo favorito estará en nuestro país y tendrán la posibilidad de poder verlo en directo. Sin más, iniciamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos entonces revisando los conciertos que están más cerca de esta fecha y claro, los que nos interesan, ya que hay una gama muy grande de personas que vienen hasta nuestro país a generar recitales. Les cuento en primera instancia que la banda de metal alternativo formada en el año 2002 en Kanagawa, Japón, The Gazette, se va a presentar el día 17 de mayo en el Teatro Caupolicán para dar a conocer su último trabajo de estudio editado en el año 2018 y que lleva por nombre NIT. Esta agrupación de Gazette está ligada al movimiento visual Kei, que es un movimiento estético y musical surgido de la fusión entre el metal y el rock japonés, con influencias del glam metal y el post-punk. Esta agrupación tiene 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo del disco que hablamos, de su última producción NIT, la canción Gatch. Y al día siguiente, es decir, el 18 de mayo, en el centro de eventos Blondie, se va a presentar una de las bandas más importantes del post-punk, Motorama, en el marco de una gira mundial para presentar su nuevo álbum, Many Nights. Esta agrupación se formó en el año 2005 en la ciudad de Rostov del Don, en Rusia, formada en la actualidad por Vladislav Parchin en voz y guitarra, Maxim Polivanov en guitarra, Irene Parchina en bajo y Oleg Chernov en batería, teniendo la fecha 5 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su disco que vienen a mostrar precisamente a nuestro país, que lleva por título Many Nights, del año 2018. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad será No More Time. Entonces, abrimos este paraíso infernal dedicado a los recitales que se van a dar en nuestro país, primero con The Gazette, banda japonesa, quienes el 17 de mayo se van a presentar en el Teatro Caupolicán. Lo recordamos con el tema Gatch, de su disco del 2018, NIT. Y al otro día, el 18 de mayo, se va a presentar la banda rusa Motorama. Lo recordamos con un tema de su disco del 2018, Many Nights, el tema que vamos a escuchar, No More Time. Yeah. Seguimos revisando los recitales que se vienen para Chile en este capítulo de Paraíso Infernal. Les cuento que la influyente banda de metal alternativo venezolana Candy 66 retoma su actividad luego de casi 3 años de receso, y Santiago será la primera ciudad de una gran gira latinoamericana en la que el grupo caraqueño realizará para celebrar 2 décadas de trayectoria y la edición del EP Siempre Fuertes, Archivo Volumen 1. El sexteto, liderado por Jean Carlos de Oliveira, se presentará en nuestro país por partida doble en el Club Subterráneo. En la primera fecha, programada para el 17 de mayo, realizarán un acústico que grabaron en el año 2010, mientras que al día siguiente realizarán un segundo show, esta vez con todo el despliegue sonoro que caracteriza sus demoledores conciertos. En esta segunda fecha incluirán todos sus clásicos junto con piezas pocas veces interpretadas en vivo como No Más Violencia y Sombras en el Sol. Y también se esperan sorpresas como la posibilidad de adelantar parte de lo que será un nuevo trabajo de estudio que se espera para esta primera mitad del año. Candy 66 es una agrupación pionera del nuevo metal alternativo latinoamericano, y desde que en el año 2000 ganaron el festival Nuevas Bandas en su país, han cosechado una fanaticada leal llamada Comunidad 66, que los coloca como una banda de culto dentro del género. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco del año 2005 titulado 5 Mundos, la canción Fantasma. También les contamos que la banda de ska reggae punk Sublime, reconocida en la década de los 90 por su particular estilo musical, llegará el próximo 20 de mayo al Teatro Coliseo para repasar sus 6 discos de estudio. Long Beach, California, fue el lugar que reunió en 1988 a Bradley Nowell, cantante y guitarrista, Eric Wilson en el bajo y Bud Gauch en batería, quienes darían vida al proyecto bautizado como Sublime. Sus 2 primeras producciones lograron alta popularidad en Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta su disco homónimo que conocieron la fama mundial. La placa fue lanzada 2 meses después de la muerte de Nowell, quien perdió la vida por una sobredosis. Tras el trágico suceso, la agrupación se separa y los miembros restantes se introducen en diferentes proyectos musicales. Sin embargo, en el año 2009, Wilson y Gauss se vuelven a reunir, pero esta vez acompañados por Rom Ramírez. Nosotros vamos a recordar a este grupo con su disco más popular, como lo escuchamos, llamado igual que la banda, Sublime, de 1996. La canción que hemos escogido para esta oportunidad es What It Got. Entonces, en resumen, les contamos de la presentación el 17 de mayo en el Club Subterráneo de la banda de metal alternativo latinoamericana original de Venezuela, Candy 66. Lo recordamos con el tema Fantasma de su disco 5 Mundos del año 2005. Y luego vamos a recordar que el 20 de mayo en el Teatro Coliseo se va a presentar la agrupación Sublime. Lo recordamos con su tema What I Got, de su disco más popular del año 1996, llamado igual que la banda, Sublime. Solo porque fuimos dos, mucho más que siempre, es que no notaste que ibas a fallar, es que no sabías que iba a ser así. Tú me dijiste que lo que querías, lo que sentías, no era verdad, no era más que una trampa, una forma de joder. Sigo viéndote sigo buscando mi ser y tú no estás. Sigo buscando mi ser. Seguimos con el programa de hoy. Mucha atención, dedicado de forma completa a los recitales que se van a dar en nuestro país, a los que a nosotros nos interesan, por si alguno quiere ir. Eso sí, quedan de hecho algunas entradas porque muchos de ellos ya se encuentran agotados. Les cuento entonces que para el día 21 de mayo en el Teatro Cariola está programada la presentación de una de las bandas más importantes del hardcore punk metal a nivel mundial. Me refiero a Dead Kennedys, esta conocida banda que se formó en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en 1978. Se destacó por la naturaleza política de sus letras, satirizando a figuras políticas de todos los aspectos y la autoridad en general. En 1986 se disolvieron, pero volvieron a juntarse en el año 2000, aunque sin su vocalista original, Yelo Biafra. Llegando a Chile los miembros originales, el guitarrista S. Bay Ray, el bajista Klaus Florit y el baterista D.H. Peligro, junto a la voz de Ron Skip Greer desde el año 2008. Ellos tienen un total de 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Fresh Fruit for Rotting Vegetables de 1980. El tema que hemos elegido en esta oportunidad es California Uber Else, uno de sus clásicos que de seguro será tocado en esta oportunidad. Y otro de los recitales que se vienen para nuestro país será en el Teatro Caupolicán el próximo 29 de mayo, donde se va a presentar el supergrupo de power metal sinfónico Avantasia, formado en el año 2000 en Fulda, Alemania. Ellos llegan a nuestro país con su Mogul World Tour 2019 con Tobias Sammert a la cabeza, donde se promete una experiencia mágica en un concierto que mezcla de forma épica el rock y la ópera. Avantasia es una de las bandas más exitosas de Alemania. En su historia nota trabajos con Alice Cooper, Klaus Main y Rudolf Snake de Scorpions, Bruce Kulick y Eric Singer de Kiss, Eric Martin de Mr. Big, así como muchas otras estrellas de la industria musical. Cuenta a la fecha con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco, el que vienen a presentar a nuestro país, titulado Moglow, que fue lanzado en febrero de este año. La canción que vamos a escuchar, Book of Shallows. Entonces, comenzamos recordando un concierto planeado primero para el 21 de mayo en el Teatro Cariola, donde se va a presentar la mítica banda de hardcore punk conocida en todo el planeta, Dead Kennedys. Los vamos a recordar nosotros con uno de sus clásicos, California Uber Als, de su álbum Fresh Fruit for Rotting Vegetables de 1980. Y luego les informamos que el 29 de mayo se va a presentar en nuestro país el supergrupo alemán Avantasia. Va a estar su recital en el Teatro Caupolicán. Vienen de hecho a presentar su último disco del 2019 titulado Moglow. Y de este disco nosotros los vamos a recordar con el tema Book of the Shallows. Let's go. Seguimos adelante con el programa de hoy, dedicado íntegramente a informar de los recitales que se van a dar en nuestro país. En este punto les cuento en primera instancia que el día 9 de junio en el Teatro La Cúpula se va a presentar la banda norteamericana The Innate Brotherhood, quienes vuelven a nuestro país luego de haberse presentado en el año 2018 en el festival Lollapalooza. En esta oportunidad llegarán a para presentar en sociedad su nuevo disco, Hard to Imagine the Neighborhood Ever Shaving, del 2018. Esta agrupación está actualmente integrada por Jesse Rutherford en voz, Zach Abels y Jeremy Friedman en guitarras, Michael Mickey Margot en bajo y Brandon Fried en batería, teniendo hasta ahora 4 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar algo precisamente de este, de su último disco, Hard to Imagine the Neighborhood Ever Shaving. La canción que vamos a escuchar lleva por título Dus. Y en otras presentaciones, después de 9 años de espera, regresa a nuestro país Stryper, una de las bandas más importantes y respetadas del heavy metal y hard rock a nivel mundial, que llega junto a su tour History Tour, que trae sus grandes éxitos a Latinoamérica. La cita será el día sábado 12 de septiembre en la Cúpula Multiespacio del Parque O'Higgins. Y completando la jornada, como bandas invitadas van a estar presentes la banda sueca de power metal Narnia y el grupo estadounidense de thrash metal progresivo Tourniquet. Al igual que Stryper, son bandas históricas emergidas de la escena del metal cristiano que se ganaron un reconocimiento transversal desde distintos sectores gracias a su música que atraviesa cualquier frontera. La formación actual de Stryper es con Michael Sweet en voz y guitarra, Robert Sweet en batería y Oz Fogg en guitarra, a quienes ha sumado como un nuevo bajista Perry Richardson, ex integrante de Far House. Nosotros los vamos a recordar con un tema de su disco más conocido, To Hell with the Devil, que fue editado en el año 1986, y vamos a escuchar el tema que da título al disco, además de una introducción muy corta que se hace con un piano. Vamos a escuchar ese tema en esta oportunidad de esta tremenda banda. Entonces, mucha atención, vamos a recapitular un poco. El día 9 de junio en el Teatro La Cúpula se va a presentar la banda The Neighborhood, dando a conocer su nuevo material titulado Hard to Imagine The Neighborhood Ever Changing, disco del año 2018, del que vamos a escuchar el tema Das. Y luego anunciamos la presencia, después de 9 años en Chile, de Stryper, quienes se van a presentar el 12 de septiembre en la Cúpula Multiespacio del Parque O'Higgins. Nosotros los vamos a recordar con un tema de su disco To Hell with the Devil, uno de los más conocidos del año 1986. El tema que vamos a escuchar, precisamente el que da el nombre al disco, To Hell with the Devil. Recordemos que además Stryper va a estar acompañado en su recital de Narnia, un grupo de power metal, y Tourniquet, un grupo de thrash metal. So everybody went out of control. Fucking it up,

Seguimos con buenas noticias en este programa de Paraíso Infernal, ya que el próximo 24 de septiembre en el Movistar Arena se va a presentar la gran banda de rock alternativo formada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1992, Weezer, quienes por primera vez pisan suelo nacional. Su llegada a nuestro país los encuentra en un muy buen pie, convertidos en una de las bandas más populares e icónicas del rock alternativo, y quienes, el pasado 1 de marzo, lanzaron al mercado su 13º disco de estudio, The Black Album. La banda está compuesta actualmente por Rivers Cuomo en voz y guitarra, Brian Bell en guitarra, Scott Riner en bajo y Patrick Wilson en batería, teniendo la fecha 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su nuevo disco, The Black Album, editado como señalamos este año, la canción Zombie Bastard. Y luego, una verdadera leyenda llega a Chile. Un honor será recibir a una de las bandas pioneras y líderes del rock psicodélico, fundada en Londres en 1969, me refiero a King Crimson. La banda anunció su debut en nuestro país para el 12 de octubre, lo que desató una locura por parte de sus fans y de los amantes del rock por ver a esta verdadera leyenda. Por ello hubo que planear un segundo concierto el 13 de octubre, ambos en el Movistar Arena. La banda, liderada en la actualidad por Robert Fripp, llega a nuestro país para celebrar los 50 años de su debut. Celebration Tour 2019 es el que los trae a Chile para deleite de todos sus fans, quienes podrán ver a su formación actual con el ya mencionado Robert Fripp, único miembro original en guitarra y teclados, Jaco Jasic en guitarra y voz, Bill Refrin en teclados, Tony Levin en bajo, Huey Chapman Stick, Mel Collins en saxo y flautas, y la inclusión de tres bateristas, Gavin Harrison, Pat Mastelotto y Jeremy Stacy, que además hace teclados. Una tremenda oportunidad de ver a una de las bandas que están en la historia del rock. Nosotros los vamos a recordar con un tema de su primera producción, que salió al mercado un 10 de octubre de 1969. Me refiero al ya mítico In the Core of the Crimson King, el tema el más corto de este disco, I Tall to the Wind. Entonces, en resumen, dos tremendas bandas llegan a Chile. Primero, recordemos, en el mes de septiembre va a estar presente Weezer, quien se va a presentar el 24 de ese mes en el Movistar Arena. Mientras esperamos esa presentación, los vamos a recordar con un tema de su último disco, el tema Zombie Bastard, de su disco The Black Album, editado este 2019. Luego avanzamos un mes hasta el día 12 de octubre, donde va a llegar una de las bandas más importantes del rock psicodélico hasta nuestro país, King Crimson, quienes llegan precisamente para celebrar 50 años de su debut, y los vamos a recordar con el disco, de hecho, con el que celebran 50 años, el In the Core of the Crimson King de 1969. En esta oportunidad vamos a escuchar la canción I Tall to the Wind. Yeah. life, and that's much better than hiding in a hole. Die, die, you zombie bastards. Die, die, you zombie bastards. We know what you want. Get it up now. Die, die, you zombie bastards. Keep on blah, blah, blah. We can go up, we go down. We gon' run you out of town. We can go up, we go down. We'll be seeing you in love, yeah. Die, die, you zombie bastards. straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y vamos a revisar los dos últimos recitales que incluimos dentro de este programa. Mucho ojo, hemos revisado, hemos visto de hecho los recitales que nos interesan y los hemos dado a conocer, pero obviamente no se descarta que dentro de los próximos meses se den a conocer nuevos recitales, nuevas bandas importantes que lleguen a nuestro país, y de así serlo, lo vamos a informar en nuestros próximos programas. Ahora, de hecho, hacemos lo que podemos dentro del espacio que tenemos, que es un tema obvio, pero no se preocupen. Si otra banda dice, vamos a estar en Chile, nosotros lo vamos a informar en los otros programas. Bien, vamos a partir con una de las bandas pioneras que sigue vigente hasta hoy y más importante del género de heavy metal, inspiración para muchos grupos. Me refiero a Iron Maiden, quienes a horas de anunciar sus conciertos en Chile agotaron sus entradas, por lo que se tuvo que planificar un segundo concierto. La Doncella de Hierro se va a presentar en nuestro país el 14 de octubre en el Movistar Arena. Este es el segundo concierto porque el concierto principal era el 15 de octubre en el Estadio Nacional. Todo ello como parte del Legacy of the Beast Tour, donde además la banda soporte será The Rage Age. Según señaló Bruce Dickinson, voz emblemática de esta agrupación, estamos emocionados de volver a Santiago y compartir el Legacy of the Beast Tour con todos nuestros amigos allí. Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año. La producción se basa en nuestro juego móvil The Legacy of the Beast, que básicamente lleva varias encarnaciones de Eddie a muchos Maiden Wars diferentes. Esto nos inspiró a armar un espectáculo teatral para llevar a nuestros fanáticos a través de diferentes mundos y experiencias con canciones apropiadas. No es tan fácil diseñar diferentes mundos en el escenario y trabajamos mucho para que funcione, y el resultado final que sentimos es nuestro espectáculo más espectacular y sin duda el más complejo hasta la fecha. Tenemos todo tipo de locuras, incluyendo una réplica del avión Spitfire que domina el escenario durante Ace Hate, toneladas de pirotecnia, un ícaro gigante, mosquetes, claymores y algunos lanzadores de llamas realmente maravillosos con los que me he divertido muchísimo, como verás. Y por supuesto, tenemos a Eddie como nunca lo has visto antes y muchas otras sorpresas. He tenido el momento de mi vida jugando con todos estos magníficos accesorios en el escenario. Ha sido fantástico. No podemos esperar a llevar este espectáculo a Chile. Y de seguro sus fans tampoco pueden esperar la presencia de Iron Maiden en nuestro país. De seguro, de hecho, va a ser uno de los espectáculos más importantes y más impresionantes de este año 2019 en Chile. Mientras esperamos esa de seguro impecable presentación de Maiden en nuestro país, vamos a escuchar el tema Can I Play With Madness, de su disco Seven Son of the Seven Son, séptimo trabajo de estudio de la banda, que fue lanzado en 1988. Y el último de los recitales que vamos a informar en esta oportunidad se va a producir en el Teatro Caupolicán el próximo 30 de octubre. Uno de los máximos exponentes del metal sinfónico, Épica, quienes llegan a Chile liderados por Simon Simons como parte de su tour The Sing Your Universe 10 Anniversary Shows, celebrando la década del disco preferido por sus fanáticos. Los holandeses de Épica han marcado la pauta del estilo gracias a la voz de Simon Simons, las composiciones de Mark Jensen, las guitarras melódicas y contundentes y sus increíbles coros. Vamos nosotros a escuchar, mientras se presentan en nuestro país, como para recordarlos, un tema del disco que cumple 10 años precisamente, el que vienen a presentar, The Sing Your Universe del 2009. El tema que vamos a escuchar es Martyr of the Free World. Entonces nos despedimos anunciando dos temas, dos conciertos. Primero, Iron Maiden, con fecha doble, 14 de octubre en el Movistar Arena y 15 de octubre en el Estadio Nacional. Los vamos a recordar con uno de sus clásicos que de seguro estará presente en sus presentaciones, Can I Play With Madness, de su disco Seven Son of the Seven Son de 1988. Y vamos a cerrar el programa de hoy anunciando la presentación de una de las bandas más importantes del metal sinfónico, los holandeses de Épica, quienes el 30 de octubre se van a presentar en el Teatro Caupolicán. Nosotros los vamos a recordar con el tema Martyr of the Free World, del disco The Sing Your Universe del 2009, disco precisamente que está celebrando 10 años desde que fue lanzado. Nos despedimos entonces, muchachos, nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.